The serenade of revenge glows in your lips. The summer you're stinging is now defined. And your star has started to shine. Siempre me preguntaban si ese grito nosotros lo habíamos hecho porque anteriormente se encontraba integrado dentro del promocional de Hexen. El día de hoy, ahí creo que lo tenemos muy fuerte, ¿verdad? Cristian, detrás del espejo, en los controles, acompañándonos el día de hoy en este turno especial de Hexen, que será de una hora de aquí hasta las 3 en punto de la tarde, cuando la noche invade el día, aunque sea una horita, no importa, ningún eclipse es permanente. Entonces, tampoco Hexen en el día estará más tiempo que el ya ubicado y el puesto para este día especial en el que Reactor sigue festejando sus 7 años de vida, al igual que todos los programas especializados. Arrancamos el día de hoy con Moonspell, una de las canciones clásicas y también emblemáticas de este programa llamado Hexen, el libro negro. El grupo se llama Moonspell, de Portugal. Las vías de comunicación, el día de hoy no estamos abriendo todo el armatoste y demás, porque nada más estamos una hora, pero lo checaremos a través del dispositivo móvil. El Facebook es /clausen.hernandez, dándole a like o me gusta. El Twitter es /clausen, clauzzn. Y nuestra página es http://clausen.org. El día de hoy, pues, poquito tiempo, pero quisimos seleccionar algunas de las canciones que han sido más que emblemáticas de Hexen a lo largo de estos 7 años. Lógicamente faltarán muchas, pero eran las primeras que tanto a ustedes ayer que preguntamos como a nosotros se nos venían a la cabeza, que uno oye esa canción e inmediatamente piensa en Hexen. Y creo que hay unas muy identificables y veremos cuántas nos da tiempo para pasarles el día de hoy. Arrancamos con Vampiria, de Moonspell, de su álbum Wolf Heart, uno de los álbumes clásicos. De hecho, ahorita el sistema postal de Portugal, de donde ellos son, está haciendo una propuesta para hacer sellos de los momentos más emblemáticos de Portugal dentro de la esfera del rock, y justamente escogieron este álbum de Moonspell para incluirlo dentro de uno de esos sellos postales, porque a fin de cuentas Portugal es pequeño y también no es de que produzca tanta música, sin embargo lo que produce lo produce bien. Y vamos a pasar por algunos géneros, no todos los que desfilan cada jueves a las 11 de la noche en Hexen, para aquellos que por primera vez estén topando con nosotros. Sin embargo, pues de los principales en los últimos años. Arrancamos una tarde suavecita, una tarde para escurrir lágrima. Opeth, In My Time of Need. Bye. another way. Canciones emblemáticas de este programa llamado Hexa en el Libro Negro en los últimos 7 años. Y claro que uno pensaría inmediatamente en Bauhaus, en Joy Division, en Sisters of Mercy, que siempre han sido pues el pilar y la piedra angular de un programa orientado a lo que es la música obscura, pero que también con el paso del tiempo va incorporando de una manera más subrayada determinados géneros que han hecho que la escena en México haya crecido a tal magnitud. Quizá el error más frecuente de pensar en un programa de música obscura es que las personas que no están muy adentradas o que no nos escuchan de una manera frecuente pensarían que únicamente es gótico, cuando el gótico ya quedó siendo una parte muy pequeña de todo el universo de géneros que hay y mezcolanzas que en la actualidad se fusionan a nivel mundial dentro de la escena obscura. El grupo se llama Claro Está Opeth, la canción In My Time of Need, y esto viene incluido dentro de su álbum Damnation. Ustedes postéennos, mándenos un tweet o mándenos o pongan algo en Face con respecto a qué canciones ustedes piensan que son las más emblemáticas en los últimos años de Hex en el Libro Negro. Ya postearon varias ayer y estarán desfilando algunas el día de hoy, pero pues lógicamente no nos va a dar tiempo. Nos preguntaban por ahí también cuál era el playlist del programa especial que tuvimos este sábado aquí en Reactor en la transmisión Monstruo. Y ya está posteado, si ustedes ingresan a http://clausen.org van a encontrar un menú que se llama Hexen, y en ese menú, un submenú, que es el playlist. Y siempre avisamos en Facebook y en Twitter que ya está actualizado, y desde el lunes o el domingo, creo, el domingo actualizamos el playlist del sábado, y asimismo estaremos actualizando lo que es el playlist del programa del día de hoy. Empezamos con tonos un poco más, si no alegres, porque también tiene mucha melancolía inherente a esta canción. Sí, melancolía con un poco más de beat. El grupo se llama Metal Spürhunde y la canción Bokes Duhin o ¿A dónde te fuiste? So viel verloren. ¿A dónde te diriges? ¿A dónde vas? Y por lo menos en este momento no nos vamos a ningún lado. Hasta las 3 en punto de la tarde. Horario especial el día de hoy de Hexen. La canción se llama Boges Duhin y el grupo es Metal Spur Hunde. También una de las canciones características de quizá los últimos 3 años, 4 años. Cada vez que ponemos esta canción, y creo que siempre lo comento, hay alguien que la descubre y que nos pregunta o cómo se llama la canción o cómo se llama el grupo. Y esto viene incluido dentro de su álbum Beauty Better, Voce Better, para ser más precisos. Hay muchos comentarios que están posteando. Nos cuesta un poquito de trabajo leerlos todos de una manera rápida, actualizada el día de hoy, porque lo estábamos haciendo a través del BB o del BlackBerry. Entonces no es tan ágil la situación, pero dijimos, no hombre, más nos vamos a tardar en poner todos los cables que a cuando ya los tenemos que quitar, porque ya acabamos. Pero los leeremos todos, y el punto a fin de cuentas es que todo mundo pueda ver este tipo de comentarios. Por ahí recuerdan algunas canciones, qué es lo que estaban sucediendo alrededor de su vida cuando las escucharon. Y por ejemplo, por ahí comentan, y uno de los más recurrentes es que los regañaban por quedarse tan tarde escuchando Hexen, que quizás sea una de las cuestiones más recurrentes, ¿no? Cuando todavía tienen que controlar un poquito ese horario en el que te tienes que dormir. Vamos a escuchar otra de las canciones extra representativas de este programa. Porque si bien nos gustan los vampiros y los murciélagos, ¿por qué no las arañas? También son bienvenidas. El grupo es Ashbury Heights. Esto viene incluido dentro de su álbum Morning Star in a Black Car. Y la canción se hace llamar Spiders. Spiders. tick until the day you crash and burn. The clock is ticking till the point of no return. It'll keep on ticking till the day you crash and burn. Escucha con publicidad. Sin necesidad de regalar al aire dinero, planchas, despensas o vales de gasolina. Reactor 105. Mitternacht. Y lo sentimos por Cristian, que es el que se está teniendo que chutar todos nuestros cánticos. Vamos subiendo el tono, ya recta a despedirnos. El grupo se llamó Innomine y la canción Mitternacht o Medianoche, infaltable, cómo no. Los queremos dejar un poquito estresados. Entonces, viene uno de los géneros que con mayor rapidez y evolución se ha logrado implantar aquí en México en los últimos años. El grupo es Steinkind y la canción es Tut Me A Light. Thank you. Bueno, ya no queda de otra más que aceptar que uno tuvo la culpa. El grupo se llama Steinkind, una versión maravillosa que hace a la canción original de Lamb Immortale, a la canción Stood Me Alive. De hecho, viene incluido dentro de un disco de Lamb Immortale, esta versión que hace Steinkind, viene incluida dentro del álbum Erinnerung, para que nos dé tiempo de perdida de otras tres. Cuidado con las ambulancias, con las patrullas y con los policías. El grupo es Nachtmar, Feuer frei. Su primer y magnífico álbum llamado Catarsis, Thomas Reiner y compañía, es decir, Nachtmar, con toda la pauta militar, Feuer frei. Creo que una de las cosas y los puntos importantes de este tipo de alteraciones diurnas, en donde podemos escuchar una infinidad de programas que generalmente no desfilan a plena luz del día o en este tipo de o a lo largo de la semana, creo que a mí se me hacen muy interesantes, como que puedes escuchar otras pautas, otros pensamientos, otro léxico, otras expresiones, independientemente de otro tipo de música. Creo que el día de hoy pues le dimos preferencia a la música, pero para aquellos que no nos han escuchado los jueves, Hexen va mucho más allá de la música. Hoy lo mencionaban justo en el programa de Faro de Oriente, que uno de los puntos principales también de muchos de los medios alternativos, llámese radio, por internet, etcétera, era también el contenido o la palabra hablada. Y creo que muchos de los programas nocturnos y especializados de Reactor, uno de los puntos principales no únicamente es la música, sino todo lo que hay entre música y música. Vamos a escuchar una más para ya casi despedirnos, que no podía faltar, y ojalá algunos que solo viven en el sol se enganchen a nuestros rituales de cada jueves. ¿Have you ever taken part in an exorcism? She said the crucifix is upside down. Have you ever taken part in an exorcism? Y no se preocupen si ustedes no van en busca del mal, porque el mal de todas maneras los va a encontrar. Evil Will Always Find You se llama la canción, uno de los grupos consentidos de Hexen en los últimos años. Y que creo que marca mucho la pauta de hacia dónde se ha dirigido también la escena oscura aquí en la Ciudad de México, con ese tinte industrial, ravecero, medio directo también a nivel letras. Alien Vampires se llama el grupo, de Italia. Y pues ahora es hora de despedirnos, suficiente energético para toda la tarde, creo, por lo menos dejamos un poquito alterada desde la hormona hasta la energía para que estén en movimiento. Está bueno, ¿no? Después de comer siempre le da uno sueño, entonces tratemos de evitar esa somnolencia. Luego le repaso. Ya nos vamos. Nos escuchamos el jueves en punto de las 11 de la noche en este programa llamado Hexen, el libro negro. Mil gracias a todas las personas que han estado con Reactor y todos sus programas a lo largo de estos 7 años, y esperemos sea mucho tiempo más. Como lo mencionábamos el sábado en la transmisión Monstruo, el 7 es un número especial, es un número especial que, bueno, a fin de cuentas de cada quien depende si lo hace especial o no lo hace especial en el nuevo año que ya arranca de vida para este estación de radio. Cristian, detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6 de la tarde. Mi nombre es Clausen, y sigan escuchando todas las propuestas que tiene el Reactor y que quizá nunca se han topado con ellas. Me siguen dignamente y honoríficamente los integrantes de Presta, entonces quédense por acá y nos vamos a despedir con un puente entre Hexen y Presta, y que además no podía faltar, extra representativo de este programa llamado Hexen. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo seguimiento de martes en la Ciudad de México, y nos despedimos pues ahora sí que con los reyes nacionales. El grupo se llama Hocico y la canción Ecos. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? ¿Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo? Solo era otra niña desubicada. Era solo un alma perdida. Y tenía esa voz que, bueno, temerosa. Era como si quisiera tomar todo el mal y toda la ira del mundo y con solo una palabra elevarlos al cielo limpio. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. No es lo que pasa por su mente, sino lo que pasa por la mía. No puedo olvidar mi promesa. Es todo lo que me queda. jueves, cuando el reloj marca las 11 por la noche, desfila una procesión de condenados, excluidos, que narra la historia de los perversos, de los sueños y pesadillas. Sombras que se hipnotizan con la luna para tejer el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Es el lugar de una estación de radio. Nos referimos al espacio físico donde se encuentra su cabina, sus herramientas, su antena de transmisión. Hablamos de la posición que le otorgan las mediciones, los dispositivos electrónicos, cuestionarios que se realizan vía telefónica, los estudios de mercado. La medición se hace de lunes a viernes. Se toman en cuenta niños en el sondeo. La muestra es representativa de todas las delegaciones. Participan quienes escuchan vía internet. ¿Qué sucede cuando una estación es pública y su lugar trasciende los números que le otorgan las listas de popularidad? Quizá el lugar de una estación de radio es en realidad la coordenada intangible resultante de la suma de cerebros conectados a través de los estímulos auditivos. Ese sitio donde ninguno de nosotros estamos nunca, pero que podemos visitar todos los días cuando acomodamos la combinación correcta de números en la pantalla de nuestro receptor. Que no conocemos a través de la presencia física, solo mediante la invocación mental. Ese lugar es la canción recién grabada que escuchamos simultáneamente en 20 millones de contextos distintos. Ese lugar es la idea ciudadana que tan solo requiere de la amplificación de los micrófonos para abandonar la condición de posibilidad y transformarse en acontecimiento. Ese lugar es la novela escrita, la pieza de arte montada, el videojuego terminado. Ese lugar es una radio, una plaza pública, una radio pública que se resiste a ser efímera. Triste la verdad. Es en realidad el conteo lento de nuestro paso por esta ciudad, por estos cuerpos, por esta necesidad de convertir cada recoveco en un lugar mejor. Ese lugar existe en la conciencia radiofónica de la Ciudad de México. Ahora suma 7 años al aire. Es apenas una tradición que abarca varias décadas. Chico, no, yo no te enveneneo nada, porque... No, yo no dije envenenea Tres Patines, yo dije envenena. ¿En de qué? Nena. Me decía, loco, de pasión. Reactor 105. Desde México, en el aire. Incoming information on the support. 7 años. La radio pública como idea de convivencia ciudadana. La radio pública como un...